de estar contigo toda la noche, rozando con mi cintura tu piel desnuda. Deseos que duelen tanto, tú no me escuchas, no crees, y dentro de mí sigue la lucha. Con el alma en un hilo estoy por ti, por tu querer. No me quieres oír porque el amor no te hizo bien. Con el alma en un hilo estoy por ti, por tu querer. Olvida ese temor, confía en mí y quiéreme. Deseos de hallar tu cara sobre mi almohada, jugando con mis cabellos sobre tu espalda. Deseos que duelen tanto, tú no me escuchas, no crees, y dentro mío sigue la lucha. Con el alma en un hilo estoy por ti, por tu querer. No me quieres oír porque el amor no te hizo bien. Con el alma en un hilo estoy por ti, por tu querer.